Ese Sound Deluxe. El radio show más escuchado y seguido en el fin de semana. Y tú, ¿te unes al movimiento? Ese Sound Deluxe. Vamos allá con este último deluxe del mes. Sound Deluxe. Just when I thought no one there, and you take me as I am, you'll always be the one to give me everything. Let me tell you, no, I need a miracle. I need a miracle. It's more physical what I need. Si vieses, ¿qué deluxe tenemos por delante? Vamos a tener, por supuesto, muchos ecos que nos rondan desde la actualidad de la electrónica. También vamos a aprovechar para repasar esas secciones fundamentales de nuestra semana. Por ejemplo, el Rey del House, también nuestra lista de esenciales, incluido nuestro grandísimo número uno, entre también esos viajes al pasado que hacemos para ti. Y, por supuesto, también muchísimas sorpresas. Sunlight comes creeping in, illuminates our skin. We watch the day go by, stories of all you did. It made me think of you, it made me think of you. Under a trillion stars, we danced on top of cars. Took pictures of the saints, so far from where we are. They made me think of you, they made me think of you. Just from the thought of you. Ooh. la voz de Virgil, es Wings. The Sound Deluxe, only for Weekend. Perry, como siempre, editándonos grandísimos trabajos, en este caso remezclas para su Dark Horse. HSON Records, prepárate porque tenemos en marcha, así como 10 proyectos que van a ver la luz en muy, muy poco tiempo y que creo que te van a gustar mucho. En breve también te presentamos lo último de Audio en Bastille, Borges y Marcus Cole en conjunto. Somos el movimiento, la plataforma, el organismo oficial del baile en el fin de semana. HSON Deluxe. I was to my own devices, many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? begging to be an optimist about this. Con unión de Audio en Basil, Borius y Mark Skoll. Por cierto, recuerda que este programa te lo puedes descargar desde mi página web. Muy fácil. Tienes accesos directos a todos los contenidos y, por supuesto, también a que nos sigas en las principales redes sociales. Andrés Arruya. Follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. Por cierto, quiero aprovechar para comunicaros una impresión. Ya sabes que estamos colaborando estrechamente con líderesenofertas.com, ese portal líder en ofertas. Y bueno, pues te quiero recomendar personalmente una oferta maravillosa que hay en este preciso instante y que además puedes conseguir por muy poco y con gastos de envío incluido. Yo, bueno, pues te os voy a contar un secreto. Me lo han regalado y me he quedado muy impresionado. El altavoz Bluetooth que tenemos como oferta destacada. Lo tienes en tres colores, súper minimalista, un diseño precioso y que, bueno, pues si llamas ahora, si lo pides ahora, mientras queden unidades, por solo 35 euros lo vas a recibir en casa sin ningún tipo de gasto más con nuestros amigos de líderesenofertas.com. Puedes llamar al 911-333-756 ahora mismo y encargártelo. Yo lo he puesto en el baño, por esto de que siempre estaba con el móvil en el baño, en la ducha, que se moja, que ahora se me cae, que bueno, ¿qué os voy a contar? Ahí me he dejado mi Bluetooth y además si me llaman puedo atender la llamada tan solo tocándole un botón. O sea, hace además de manos libres. Así que bueno, pues no me enrollo más, que os lo quiero recomendar y que si lo quieres ahora mismo, llama al 911-333-756 o entra en www.líderesenofertas.com. Una vez que lo tengas, aparte de que tu móvil sea fantástico, quiero que te descargues este programa de radio y que le des a temas como este volumen en el cacharrito, ¿eh? Que te va a encantar. We'll be right back. necesitas. H-Sound Deluxe. H-Sound Deluxe, los ritmos más VIP. Intentamos presentarte lo más elegante, lo mejor, lo más contundente. Todos nuestros números uno, sin secretos. She asked me son, when I grow old, will you buy me a house of gold? And when your father turns to stone, will you take care of me? Mimar tus oídos, qué mejor manera de hacerlo que con uno de los mayores éxitos publicados desde H-Sound Records. How can I live without your love? I just can be a fool and crazy for you. I feel alone, alone at home. The pain is calling, knocking at my door. Viviendo ese nexo perfecto entre nuestros oídos, entre nuestra mente y el Hey Mister de Tu Amo, esperando el primer Retro Dance Box.

Esenciales H Sound. Con el Chains, Full and What That versus Now. Reason for you.

Sound. 8 Sound 2. Momento para agacharse, coger bien fuerte los cordones de tus zapatillas y apretarlos. ¡Vamos a bailar! I got my red dress on tonight, dancing in the dark and the light. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snail, honey, I'm on fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me all before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. Este deluxe, nuestra dosis para el cover de Love Triangle, para el Summertime Sadness original de Lana Del Rey en las remezclas, Bass Loader. Dosis H-Sound, 8 Sound 2. Sweet, sweet dreams in motion. Show me when the beat drops. Braveheart, show me what you got. Gotta show me when the beat drops. Show me what you got. Show when the beat drops. Show me what you got. Show when the beat. About fresh, we're talking about lettuce, all those things that the lifestyle get us. Stacking cheddar, chopping fair. If you see my ex, told a bitch, don't sweat. How many girls you know rock lettuce like this? LV on my back, Chanel on my wrist, J's on my feet. What's a bougie bitch? Hipster chick, I ain't with that shit. Stone Cold Rosetta, OG, go get a kick game at me. Do you want better? Had your girl on the roll, and I just might let her. Sweet, sweet dreams in motion. Show me when the beat drops. Braveheart, show me what you got. Gotta show me when the beat drops. Bitch, me, son. Neon Jungle y su Braveheart nos deja con Orange Groove, remezclas de Bob Sinclair. Yeah, it's a good day. I'm ready for it. I want the yard with the swing set. Looking forward to the show, and I've already been head over heels. Sound Deluxe. Entramos en la recta final de nuestra última edición de la semana, de la mano de Ofer Nissim. Amigos, me siento súper afortunado de poder compartir estos minutos, estas horas de radio durante toda la semana. Y aquí finalizamos en lo que respecta a la actualidad H-Sound, aunque nos despedimos con el sonido del pasado. ¡Chao! I know you told me not to ask where you have been. I know you told me not to try. Sound Deluxe. Plataforma. El organismo oficial del baile en el fin de semana. H-Sound Deluxe.